Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Desde este momento y durante las tres próximas horas te acompaño a través de las ondas de Caravaca Radio en el 107.4 de la FM y en caravacaradio.com. Pero también, si nos escuchas en la reposición, puedes oírnos en asaltomatarradiorock.com, en cdmusicradio.com y en rockinvierzo.com, también en el 96.1 de la FM para Ponferrada. Pues ahí estamos, todas las semanas acompañándote en este primer programa del año 2020, que va a seguir un poco la estela de lo que tuvimos en el 2019, o sea, un montón, pero muchísimos estrenos discográficos que son los que te vamos a ofrecer en el día de hoy. Tres horas por delante. Ponte cómodo, ponte cómoda. Prepárate que esto está empezando y hay mucho para disfrutar. Ocean, así empezamos. Are murdered. Paralyzed, ahí estaba la música de los Ocean para abrir en el día de hoy este primer programa de 2020 de Con Fuerza Heavy. Por cierto, la edición ya 1378. Bueno, de ellos de Ocean pasamos a Novelis con una canción que han titulado así en francés, Se la vi. Elegante, con buen gusto, ahí estaban Novelis con ese Se la vi. Bueno, pues continuamos, seguimos aquí en el Con Fuerza Heavy con la primera aportación discográfica nacional que escuchamos. Se llaman Synchronical y esto se titula Forevermore, es su nuevo álbum. Oh, Su anterior trabajo, Losing Memories, me pareció muy pero que muy buen álbum. Pero es que tengo la sensación de que con Forevermore han dado un paso adelante muy pero que muy importante. Ellos son Synchronical y precisamente de la banda y de este tercer álbum ya que acaban de publicar vamos a hablar en estos próximos minutos con Jesús Mateos, con el vocalista. Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí con vosotros. Es un placer tenerte aquí en el programa. ¿No tienes tú esa sensación también de que se ha dado un paso muy importante pues en muchos aspectos con este nuevo disco? Hombre, eso es lo que esperábamos conseguir, ¿no? Con el, después del trabajo del estudio y de todo el tiempo que llevamos preparando los temas, sin duda lo que esperábamos es obtener una un trabajo bastante más elaborado que el anterior. Y que, por supuesto, que la gente tuviera esa sensación también. El, es verdad que han pasado 3 años, ¿no? Desde Losing Memories, en 3 años da tiempo a muchas cosas, ¿no? Efectivamente. En 3 años da tiempo a pensarse, a escuchar muy bien el disco anterior y saber un poco hacia dónde quieres encaminar el nuevo disco y trabajar en ello. Son 8 canciones las que componen este Forevermore. ¿Se han compuesto todas en ese periodo de 3 años que decíamos que ha pasado entre disco y disco o las canciones se han trabajado en un periodo más cercano a la grabación? Bueno, hay canciones que sí que tienen a lo mejor 2 años y demás desde que se empieza a trabajar en ellas, pero el resto sí, sobre todo en el último año se ha trabajado bastante en finiquitar todos los arreglos y trabajar sobre las letras, trabajar sobre la finalización de cómo va a quedar el tema, ¿no? Entonces, en todo el periodo, en la primera parte de esos 3 años te lo pasas casi tocando el Losing Memories, ¿no? Y cuando ya te decides que vas a volver a grabar temas que estás desarrollando, es cuando te pones en serio a dejar un poco al lado los conciertos y empezar a componer, propiamente dicho, ¿no? Y a trabajar en esas canciones. ¿La forma de trabajar ha sido similar al anterior disco o cambiaba algo? No, la forma ha sido bastante similar. Normalmente las bases las bases rítmicas las traen normalmente las guitarras. En este caso, bastante labor de Daniel Sánchez. Luego se llevan al local de ensayo, se ajustan bajos, baterías y demás, entradas. Y luego te toca currarte a ti las letras. Eso es, sobre ahí vamos, lo que harán muchos músicos, ¿no? Elaborando lo que es una melodía sobre la que cantar, o sea, hacer la melodía de lo que quieres cantar, y luego ya sobre hecho es donde curran las letras, ¿no? Sobre esa melodía que ya tienes y que va a estar variando cada vez que vas a un ensayo, ¿no? A mí me ha parecido un disco extraordinario. Es verdad que es un disco, como digo, que tiene 8 canciones, se hace muy, muy, muy ameno y además o te ocurre, por lo menos a mí me ha ocurrido y creo que a vosotros os va a pasar igual, te ocurre algo que para un músico creo que es lo mejor que puede pasar, ¿no? Y es que te digan que cuando termina el disco te apetece volver a darle al play. A mí eso me pasa con Forevermore. Pues mira, se agradece. Sí que es verdad que nos lo han comentado ya varias gente, ¿no? Y yo el primero, que estamos cansados de tocar los temas y de repetirlos en el estudio y demás. Y sí que es verdad que cuando lo voy escuchando en el coche, es un disco que vuelve a empezar de nuevo y vuelves a estar con el primer tema igual que lo habías escuchado la vez anterior. Es verdad. Y además tiene una peculiaridad y es que con cada 2-3 escuchas, de repente hay una canción que se te queda y empieza a ser tu preferida, pero luego cuando le pegas otras 3 o 4 escuchas, te cambias a otra. Esa sensación también nos la han dicho. O sea, de gente que nos ha comentado, pues mira, mi canción preferida es Thor Soul, y luego al rato nos han dicho, pero es que luego escuchando No More Tears or Rage también, ¿qué tema? Este tema es diferente, tiene tal peculiaridad, ¿no? La parte de See You Later con Tete, pues sí, la tocáis con Tete, pero este otro tema también me gusta, no sé. La verdad es que estamos teniendo muy, muy buenas críticas o gente que nos está diciendo, joder, lo tengo en el coche desde hace un montón de tiempo y le doy vuelta y vuelta y lleva desde entonces metido y la verdad que y joder, es algo que te llena de pasión, ¿no? Que realmente por esto es por lo que lo hemos hecho. La colaboración de Tete además se produce en una canción que es especial, ¿no? Sí, See You Later es una canción muy especial. En 2017, el día 5 de diciembre, perdimos a un gran músico y un gran amigo, como era Robertini, que, bueno, un músico conocido en el panorama nacional, un músico guitarrista, entre otros, de Edurne, de We Will Rock You Spain, guitarrista de Tete Novoa y amigo de la banda, que es más, en la presentación del disco de Losing Memories, tocó con nosotros en la presentación de Madrid. Y bueno, pues mi historia de la vida, que por un infarto se nos va a los 40 y pocos años y le queríamos dedicar un tema. Le teníamos claro que queríamos dedicar un tema desde que empezamos a componer el disco. Ha quedado muy emotivo, es verdad. También la participación de Tete lo enriquece todavía mucho más. En fin, que en ese sentido creo que el homenaje pues ha quedado redondo. Han pasado, fíjate, en 2012 se publicaba el Dark Future. Son 8 años ya, estamos metidos ya en 2020 y además lleváis una media muy buena. En ocho años, que no llega a los 8 años todavía, 3 discos. Sí, la verdad que sí. Y luego tampoco nos quejamos de la parte de conciertos. De conciertos, sobre todo Dark Future le dimos muchas vueltas, rulándolo en escenarios. Losing Memories es un disco que casi que se tocó antes de grabarlo, o sea, había temas que desde 2012 ya habíamos compuesto y tú lo presentas en directo y luego ya presentamos el disco en 2016 con temas que ya veníamos tocando de anteriormente y luego pues ya dijimos, esta vez tenemos que trabajar en un disco que sea como siempre se dice, un disco redondo, que nos guste, ¿no? Muchísimo. Y ha quedado genial, ya lo estamos diciendo, efectivamente, pero ya una vez que se ha terminado todo el proceso de grabación, que se ha puesto a la venta, que ya ha llegado a las estanterías de las tiendas y demás, ahora lo que estaréis deseando ya es tocarlo en directo, ¿no? Hombre, ya tuvimos ahí un previo que fue en Tomelloso el mes pasado, en noviembre, y ahora tenemos el día 17 en Bilbao, el día 1 de febrero en Gijón, presentamos en Madrid el día 14 de marzo, luego subimos en mayo a Vigo. Sí, la verdad que ahora lo que tienes ganas es presentárselo a la gente, ¿no? Porque no todo el mundo tiene la oportunidad pues de escucharlo y demás, o de seguirte, y cuando te ven en el escenario, yo sí que tengo la sensación de que luego la gente te va a empezar a seguir. Aunque no te compre el disco, pero te escucha en Spotify, te escucha en YouTube. Y empieza un poco esa rueda, ¿no?, que se mueve al escucharte. Efectivamente, y que hace crecer a la banda. En definitiva, también de eso se trata, de que cada vez más gente conozca el grupo, cada vez más gente se va enganchando. Y además, vuestro fuerte es el directo. Eso es indiscutible, que disfrutáis grabando un disco, creando las canciones y demás, pero las canciones, cuando uno las está creando, pienso yo, lo que está pensando es cómo voy a tocar esto luego en directo, ¿no? Efectivamente, siempre se piensa además cómo vas a hacer la presentación de esos temas, cómo los vas a exponer a la gente, ¿no? Porque hay temas que incluso los cambias de cómo los has grabado a cómo los haces en directo, porque pues haces que la gente coree en ese momento, o haces repeticiones para que el tema en directo suene de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que sí, que todos los temas se piensan para que se escuchen bien, pero lo que quieres es que la gente, cuando te escucha en directo, disfrute de ellos. Que los disfrute, claro, efectivamente. Lo habéis grabado en Leganés, en la caverna, con Javier Salas. ¿Qué tal ese proceso de grabación? Pues la verdad que Javier es genial. O sea, aparte de ser músico, cantante y bajista del grupo Nadie, aporta ideas y hace que el disco sea un disco. Es que además Javi de esto sabe mucho, ¿eh? Javi sabe mucho. Yo le dije, haz tu magia. Más de una vez le dije, haz tu magia. O sea, nosotros llegábamos, tocábamos, cantábamos y demás, y luego nos pasaba escuchas y decía, joder, tío, qué guapo esto que has hecho aquí. Es genial trabajar con él. La verdad que se lo hemos agradecido mil veces, la verdad. El disco, es verdad que en ese sentido también, pues ha ganado mucho. Antes decía yo que es un disco que apetece mucho escucharlo, pero porque además se hace muy ameno, ¿no? Y también se ha buscado mucha variedad. Para aquellos que ahora quizá esta sea la primera oportunidad que han tenido de escuchar a Synchronical, que a lo mejor todavía no habían tenido esa posibilidad de escucharos, y ahora con el programa pues les están llegando vuestras canciones. ¿Cómo podríamos definir vuestra música? Porque es verdad que escuchando un solo tema uno no se puede hacer una idea de cómo es el global del disco. Bueno, yo creo que Synchronical ha sido uno de los grupos que más etiquetas ha tenido, porque hemos pasado desde el death metal progresivo, el progresivo, el metalcore, el thrash metal, el heavy metal clásico, nos han llamado de todo. De todo. Nosotros nunca nos queremos poner una etiqueta, porque siempre hemos dicho que hacemos lo que nos gusta, ¿no? Y si un tema nos suena bien y suena más power metal y nos gusta, lo dejamos. Y si no estamos buscando un estilo definido. Sí que es verdad que Lucid Memories y Dark Future tienen un halo detrás progresivo, porque hay unos ritmos y unos tiempos bastante diferentes. Sí, más oscuros, hasta incluso desde las mismas portadas, ¿eh? Más oscuros, sí. Sí que es verdad que esa ha sido una parte más oscura del grupo y demás. Pero en este, sin embargo, no nos pusimos límites. Dijimos, esto suena a Maiden, pues me parece que bien que suena a Maiden. Esto suena, me recuerda en tal parte a, no sé, a Metallica. Pues no nos poníamos límites. Y la verdad que yo creo que ha sido eso, ¿no? El no ponerse límite y dejar que fluyan las canciones. Y no sabrían que, respecto a tu pregunta, no sabrían que dónde meternos. Mm. Sé que es metal, heavy metal, thrash metal, progresivo, no lo sé. Y con ahora, con todo lo bueno que tiene eso, además. Pues con todo lo bueno que tiene eso. Yo creo que ahí está, la definición está ahí. Está hay temas que hay gente que le recuerda una cosa, hay gente que le recuerda otra. En definitiva, que suena Synchronical y que a todo el mundo le guste, ¿no? El que le escuche, que se lleve una sensación de decir, joder, pues, aunque no me guste este estilo, joder, qué bien está este tema. Sí. Porque eso también nos lo han dicho, ¿no? Nos han dicho, oye, yo es que no escucho esta música, ¿no? Porque al final el abanico de gente con la que, de tu espectro de gente con la que te juntas, es muy amplio. Claro, efectivamente. No todo el mundo escucha ni metal, ni rock, ni heavy, ni nada. Pero te dicen, joder, pues, yo que no me gusta esto, fíjate este tema, me gusta, engancha. Hay un tema que es Torn Soul, que me han dicho incluso, es que este tema para correr en un gimnasio es cojonudo. Genial, tío. Es verdad, estaría muy bien. Digo, pues úsalo para eso, tío. Pero escúchalo, efectivamente. Pues Jesús, enhorabuena por este regreso después de estos 3 años que han sido, creo que bueno, pues muy fructíferos, porque han dado lugar a un discazo que ya recomendamos a todos nuestros oyentes. Enhorabuena y nada, esperamos veros muy pronto encima de los escenarios para poder disfrutar de vuestro directo. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por este ratito y a nada, seguir haciendo un trabajo que lo estáis haciendo estupendamente. Necesitamos más gente como vosotros. Las puertas las tenéis abiertas siempre aquí. Un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias. Escuchamos otro de los temas de lo nuevo de Synchronical. We'll be right back. Pues así de bien suena ese nuevo trabajo de Synchronical, ya sabes, un álbum muy pero que muy recomendable que ya puedes escuchar en las distintas plataformas musicales como YouTube, como Spotify y demás y que merece que le des una oportunidad y después te hagas con el disco que te aseguro que te va a gustar escucharlo y tenerlo. Vamos hasta el último de Chris Barras Band. Se llama Light It Up. Y este es uno de los temas de ese álbum, What You Get. Hace apenas unos días hemos tenido como protagonistas aquí en el Conforza Heavy a Otus. Están presentando su nuevo trabajo discográfico, se llama Ephemeral y suena así de bien. I yearn for the days when we run down the wild hills. And I yearn for the nights when we knock down the blockades. And I yearn for the nights where the horses can run free by the fire away. wait for the days where we walk through the cold haze. And I wait for the days when we run down the wild hills. And I wait for the nights when we knock down the black gates. And I wait for the nights when the horses could run free. But we're gone away. Yeah, they're gone away. Walk towards the light. Cross over the flood. Walk towards the light. Cross over the flood. Lost again, I'm lost again. Now I'm wasting my days and I can't find the cold haze. Now I'm wasting my days and I can't see the white hills. And I'm wasting my night, wasting my days. And I'm wasting my nights and the horses won't run free. And I'm lost again. Síndrome de Estocolmo es el nuevo disco de La Cifra Negra. Solo se vive una vez, no hay más parte. La Cifra Negra, ahí estaban presentándonos su último disco y hace poquito pasaron por el Con Fuerza Heavy también Goma the Monster. Ha sido una de las grandes sorpresas del pasado 2019. Esto se llama Virus. Pues ahí los tenías, los Goma the Monster con su Virus. Bueno, más cositas que te tenemos preparado mucho bueno en la noche de hoy. Por ejemplo, el estreno de lo nuevo de Sepultura. Yeah. la caña bruta de los brasileiros Sepultura con Last Time, ese nuevo tema, ese nuevo lanzamiento que publican ahora en estos días. Y esto suena Amarante, también tiene nueva canción. Es el estreno en el Confuerza Heavy. Para ti, que nos estás escuchando a través de Caravaca Radio, de Asalto Mata Radio Rock.com, de CDMusicRadio.com y de RockInvierzo.com. Cuidadito, está suelto el perro guardián. Son Redención, estuvieron el otro día aquí en el Confuerza Heavy para hablarnos de su segundo álbum. Me encantó Cero, su primera aportación discográfica. Y Abruptum, bueno, pues es su nuevo trabajo. Lleva el mismo camino de ser uno de los discos favoritos de estos últimos meses. Ahí están, Redención. Oh, El último disco de los Guilty Brigade se llama Tu Mundo Arder. Lo abre una canción titulada A Través del Cristal. Pues han salido prácticamente, o van saliendo prácticamente a disco por año. Esto es una muy buena noticia y esa buena noticia se ha corroborado con la llegada de Tu Mundo Arder, el nuevo disco de la banda. Garchot nos está escuchando del otro lado del teléfono. Garchot, de Egunon, buenas noches. Opaí, muy buenas noches, Gabón. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí andamos. Bueno, decías que la media no puede ir mejor, ¿no? Aproximadamente en torno a disco por año. Sí, pues casi sí. Primero sacamos en 2013 y ha habido un año, ¿no?, que sí que hemos hecho salto, pero sí, como dices, pues a disco por año prácticamente. Además, este último es un disco que viene con 9 temas, que viene además pues con su videoclip correspondiente, con, en fin, pues con todo el curro que se hace para apoyar un lanzamiento que ya había muchas ganas de escuchar, porque como digo, ya los que seguimos a la banda, cada año nos estamos mirando el calendario como diciendo, ya toca. Sí, a mucha gente nos suele decir, ¿eh?, que ¿qué va? ¿Cuándo sacáis otro disco? ¿Qué hago el día? Y pues sí, al final somos una banda que curra mucho, ¿no? Produce mogollón, producimos mogollón, ¿no?, a pesar de estar en gira. Uh-huh. Y pues por eso, ¿no?, pues al final para saciar de alguna manera, ¿no?, esa inquietud, esa hiperactividad, pues sacamos un disco, ¿no?, casi cada año. Esta vez nos hemos propuesto igual poner un, o sea, no ser tan precoces, ¿no?, en el siguiente lanzamiento, pero bueno, a ver venir, tampoco nos ponemos freno, ni mucho menos. Si echamos la vista atrás al último larga duración, al no apto para acuerdos, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha evolucionado? Porque es verdad que el sonido de la banda ha ido cambiando, ha ido sufriendo una evolución. No sé si, porque mucha gente dice la evolución lógica, sí, puede ser, pero efectivamente ya no es lo mismo que al principio, no es el mismo sonido. ¿Esa evolución se nota también del disco de 2017 a este de 2019? Sí, se nota bastante, además, yo creo. Igual con el EP que había, no había tanta diferencia. Uh-huh. Entre Noto para Acuerdos y Dinamita 5, pero con este sí. Y lo primero es porque hemos cambiado de estudio, ¿no?, de grabación. Hasta ahora casi siempre hemos trabajado con Iker Piedrafita y esta vez nos hemos ido con Ausurville, con Aritz Arregui. Con Aritz, ni más ni menos, con un grande. Con un grande de los grandes, sí señor. Y luego la preproducción también ha sido diferente y quizás el objetivo también, ¿no? Hemos buscado más crudeza, ¿no?, lo que reflejar de alguna manera los directos nuestros, sin dejar de perder potencia, ¿no? Y creo que, bueno, lo que al menos nos proponíamos lo hemos conseguido, ¿no? Sí. Para nosotros, que al final es un poco, al fin y al cabo, lo que importa, ¿no? El hacer lo que uno quiere y a tomar por culo. Es verdad que en el disco no hay apenas descanso. Es un disco en el que saltas de un tema al otro y es inevitable que se te mueva la cabeza, que se te mueva todo el cuerpo. En ese sentido, sí ha sido muy fiel a lo que es la banda en directo. Exacto, desde el primer trabajo, ¿no?, que sacamos allá en 2013, intentamos reflejar, ¿no?, un poco lo que es la banda en directo, y como en directo pues somos muy, ¿no?, pues somos un puto huracán en ese sentido, que tocamos todo a toda hostia, ¿no?, sin dar tiempo a respirar, ¿no?, sí, casi ni a nosotros mismos, pues procuramos reflejar todo eso y en el disco, pues eso, lo que dices, entre tema y tema no hay respiro apenas. Y pues eso, sobre todo un poco para reflejar el directo, ¿no? Como comentas y como te digo, eso es. ¿Cómo fue lo de estar con Aritz? ¿Los temas se llevaron ya muy currados ahí a la grabación o todavía ahí en el estudio todavía se retocaron cosas? Pues lo llevamos bastante currado. Hicimos una maqueta previa, ¿no?, de preproducción en nuestro local con nuestro técnico de sonido. Y le lanzamos los temas a Aritz un par de meses antes de entrar y tal, para que los escuchara y les diera unas vueltas. Y los temas prácticamente están iguales. La producción de Aritz ha sido, pues, en cuanto, o sea, el sonido, ¿no? Y sí que lo único que hemos cambiado así a priori ha sido en algún tema la afinación del bajo, ¿no? Que se había pasado a tocar con la quinta cuerda, ¿no? Es una octava más abajo. Y ahí es donde sí que hemos ganado bastante potencia, ¿no? Uh-huh. Se aprecia bastante bien en el disco. Uh-huh. Pero por lo general, el disco está casi tal y como en la maqueta, ¿no? Pero sí, el trabajo de producción de Aritz, en cuanto a sonido, pues ha sido brutal, ¿no? Uh-huh. Estamos muy, muy contentos con él y volveremos, seguro, a Ausurville a currar con él. A currar con él, efectivamente. Hay euskera en el disco, pero también hay un I Want to Destroy You. Sí, metemos en todos los discos, ¿no? Pues casi todos los temas son en castellano. pero pues por un lado, por influencias y demás, ¿no?, musicales, metemos un temica en inglés que siempre nos gusta, uh-huh, y otro pues por, no, pues por somos de aquí, ¿no?, y por defensa, ¿no?, de euskera y demás, pues nos gusta también meter y tocar algún tema en euskera. Claro que sí, la defensa del idioma. También una de las circunstancias que aquellos que ahora se acerquen al disco y le peguen una escucha, una de las cosas que además ha enriquecido el trabajo y que bueno, pues también es muy agradable de encontrarte por ahí, es la colaboración de Juan Rey Sergi, de los COP, y de don Enrique Villarreal, el Drogas, que está también ahí. Sí, pues ha sido un puto placer, ¿no?, que formen parte del curro, ¿no?, del trabajo, y ha sido una gozada. Ha sido muy natural, muy espontáneo todo, ¿no? Nunca componemos para alguien, sino que en el momento que se va componiendo el tema, ¿no?, surge la idea de, hostia, ¿no?, a los COP le va como anillo al dedo el tema, tanto sí, en temática como musical, y al Drogas exactamente lo mismo, ¿no? Y pues eso, con los COP hemos coincidido últimamente mogollón y nos llevamos de la hostia y fue muy sencillo, ¿no? Enseguida se lanzaron, y con Enrique sí que hemos currado anteriormente, bueno, el Flaco, que es, ¿no?, el bajista del Drogas, ha colaborado en discos anteriores, le comentamos y él fue el que enganchó al Drogas, y el Drogas pues también tampoco dudó, ¿no?, en comentar y, o sea, en animarse. Y ha sido un placer, tanto el uno como el otro, y el resultado, ¿no?, el que hayan hecho el tema suyo, además. Sí, efectivamente, porque además es lo que tú apuntabas, es que les vienen clavados los dos temas, tanto las Drogas como los COP, están las canciones, creo que elegidas perfectas para ellos. Todo esto, lógicamente, supongo que lo que estáis deseando ya es de subir a las tablas y a recorrer todo el estado, ¿no? Eso es, ya hemos hecho lanzamos en octubre, ¿no?, el primer bolo lo dimos en el primero de noviembre, que era en el Pintor. Hemos hecho 8 conciertos en noviembre y diciembre, y el próximo 18 de enero pues empezamos de nuevo, ¿no? Y lo que dices, pues con unas ganas terribles de tocar allá donde nos dejen y de prender fuego, ¿no?, a cada escenario local, de festival, a donde nos llamen, vaya. Muchas veces yo me pregunto, ¿de dónde saques tiempo para componer? Porque lo de tocar no paráis. Sí, pues bueno, al final, si continuamente, o sea, estamos rodando, ¿no? Entonces, si ensayas todas las semanas la lista, pues te acabas cansando, ¿no? Todo lo que sea repetición y rutina cansa. Entonces, sí, procuramos, componiendo y demás, pues meter esa frescura, ¿no?, y esas ganas y hambre que toda banda necesita para refrescarse, para aprender y para evolucionar, ¿no? Desde luego, en ese sentido, no os podéis quejar, os va muy bien, ¿no?, a nivel de gente que os llama para tocar, que se acuerda de la banda, que quiere que estéis en sus ciudades, en sus pueblos, y en ese sentido la cosa está funcionando muy bien. Sí, estamos, como dices, muy contentos con la respuesta, ¿no? Siempre nos ha sorprendido la respuesta que ha tenido la banda, ¿no? Pues sobre todo por tanto la temática que hacemos como el estilo musical que desarrollamos, es un poco complejo, o sea, complicado. Y la respuesta pues ha sido brutal, ¿no?, en todos los sentidos, y estamos más que contentos, la verdad. Es para estarlo, desde luego que sí. Bueno, pues ahora a esperar a estas canciones en directo que estamos deseando y que tenemos muchísimas ganas. Garchod, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, por compartir este ratito con nosotros, y enhorabuena por este lanzamiento. A vosotros, un puto placer, y a ver cuándo nos vemos ahí en directo. Efectivamente, un abrazo, es que ricasco. Otro, Zuri, adiós. Adiós, escuchamos a The Guilty Brigade con este nuevo trabajo y con esta canción que, como decíamos, le ha venido como anillo al dedo al Drogas. Se llama Cadáveres en la Tierra. con la colaboración del Drogas. Madre mía. Oye, qué pedazo de disco, ¿eh? Me ha encantado el nuevo de los Guilty Brigade. Que te lo recomiendo, que lo escuches, que lo vas a flipar. Bueno, más. Vamos a seguir con Son of the Dying. Estuvieron hace poquito presentándonos un disco que aún no había salido a la venta, que salía al día siguiente, estaban muy ilusionados y desde luego es para estarlo. Pedazo de álbum para ellos, para Son of the Dying. We'll be right back. disco que me encanta. Espero que le hayas dado una oportunidad de escucharlo, porque es un discazo, que te va a encantar. Te va a ocurrir como a mí. Bueno, más son Golpe Radical, a puntito de sacar su nuevo disco. Esto se llama Caos. Se llaman Loncha Velasco y acaban de publicar un nuevo disco titulado Mamá, quiero ser artista. Este es uno de los temas de ese álbum. Se llama Mi abuela se ha hecho Tinder. We'll be right back.

¿Cómo me pone el ruido? Sí, señor, si tú también eres de los que el ruido te pone, has elegido el programa adecuado. Nos vamos hasta Euskal Herria. Se llaman Galea. Y el pasado 1 de octubre publicaban este nuevo disco. Con mucha gente conocida por ahí. El pasado 31 de diciembre, a ver que me estiro un poquito y llego aquí para coger esta nota que tengo yo aquí, que te voy a contar ahora unas cositas. Digo, el pasado 31 de diciembre, el último día del 2019, nos ha traído el nuevo disco de Octoplatypus, una banda que se formó en 2017 con músicos ya experimentados de varias formaciones albaceteñas como Frequency, Venus Eterna o Tranqui Machine, con la intención, dicen, de crear música sin adaptarse a un estilo concreto. Y como digo, ese 31 de diciembre nos ha dejado el primer disco de la banda. Un álbum con canciones, algunas ciertamente extensas. Hay varias canciones de 8 minutos, pero es que hay una canción que dura 15 minutos y pico. O sea que, como digo, un disco pues en algunos puntos bastante extenso. Nosotros vamos a coger a elegir precisamente una de las canciones de este álbum y a ver qué te parece. Son Octoplatypus, es una banda albaceteña que presentan The Insidious 7. Yo he dicho que se ponía a la venta el 31 de diciembre, aunque la fecha inicial era el 2 de diciembre. Y quizá no lo he dicho bien, porque a lo mejor el 31 de diciembre es cuando ha llegado a las distintas plataformas digitales. Porque la fecha original que estaba previsto de publicación era el 2 de diciembre. En fin, sea como sea, por fin está ya lo nuevo de Octoplatypus. Yeah. suena muy pero que muy bien, ¿eh? Ya sabes, Octoplatypus de Insidious 7. Así es como se llama ese nuevo tema. Esto que viene ahora se titula El Cruzado. Dentro de Legado de una tragedia, El secreto de los templarios. Se llama El Cruzado y es uno de los temas que recoge la ópera rock Legado de una tragedia, El secreto de los templarios. Pues ha llegado hace apenas unos meses esa cuarta entrega del Legado de una tragedia. Cambiamos de historia, cambiamos de época, cambiamos de muchas, muchas cosas, pero desde luego lo que no hemos cambiado, lo que sigue permaneciendo ahí en el interior de este trabajo es la calidad absoluta de un trabajo bien hecho, con un cuidado exquisito, con unas ganas tremendas. Siempre que pasa por aquí, por los micrófonos de Confuerza Heavy, Joaquín Padilla nos da una pincelada de cosas de las que está preparando. Cuando hablábamos de la última entrega del Legado de una tragedia, de la parte de Poe, nos decía... Julián, estoy trabajando, o me decía, estoy trabajando en algo que puede ser muy interesante. Y era esto, vaya que sí lo ha sido, El secreto de los templarios. Joaquín, muy buenas noches. Muy buenas noches, amigo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de volver a estar ahí con vosotros. Es un placer. Decía yo que nos habías contado que estabas trabajando en algo, en lo que estabas descubriendo cosas muy, muy interesantes para hacer algo especial, y vaya que sí lo has conseguido. Hemos pasado de Poe a los Templarios, y qué cantidad de cosas se pueden contar de los Templarios, como has hecho tú. Bueno, es que es uno de los secretos de poder hacer obras de este calado y de este calibre, es elegir que la temática, primero, que sea rica, de donde puedas sacar muchas tramas, que pueda ser una auténtica tragedia y puedas contar una historia que tenga todos los ingredientes que caracterizan a las óperas de Legado de una Tragedia, ¿no? Que tenga mucha tensión, que nos permita hacer orquestaciones grandilocuentes, épicas, que tenga un carácter trágico para poder, que tenga un punto oscuro, que es la parte más wagneriana y la más romántica de la obra. Uh-huh. Y los Templarios tenían todos esos condimentos, ¿no? Así que me decidí, yo era muy fan del tema desde crío, y había leído mucho y me gustaba mucho El Secreto y la maldición de los Templarios, y me parecía que era una temática interesante, ¿no? Durante mucho tiempo hubo mucha gente que me dijo que por qué no hacía una obra sobre Lovecraft, ya que me había aventurado con Poe. Sí, sí. Y la verdad es que me estuve tentado durante un tiempo, pero al final he repetido un poco el mismo patrón, ¿no? De historias de terror, literatura, personajes. Y quise dar un vuelco y me decidí por los Templarios. Esta tierra desde la que yo emito el programa, Caravaca de la Cruz, es una tierra de Templarios. Es una tierra que los Templarios siempre han dejado una huella que permanece todavía ahora con las fiestas de moros y cristianos y demás, y con ese legado que dejaron los Templarios aquí. Quizá aquí, en esta tierra, se entiende muy bien todo lo que significó aquella historia, como tú decías, una tragedia absoluta de los Templarios, pero a lo mejor a muchos de los oyentes que ahora nos están escuchando, seguramente muchos incluso de Centroamérica y Sudamérica que ahora nos escuchan, que a lo mejor no tienen ni idea de todo esto de los Templarios. Resumiéndole, Joaquín, así muy, muy, muy brevemente, una historia que tú has contado aquí, ¿por qué los Templarios eran una historia interesante? Bueno, básicamente estamos en plena Edad Media, y hay como 9 caballeros, que es el origen de los Templarios, que deciden ir a Jerusalén para, bueno, defender a los peregrinos que iban a esa Tierra Santa después de la Primera Cruzada y demás, y después de haber recuperado Jerusalén. Pues bueno, van 9 caballeros para defender a los peregrinos, supuestamente. Pero a partir de ahí empiezan a tener el apoyo del llamado rey de Jerusalén de entonces, de Balduino, que manda una serie de misivas a Europa, y empiezan a tener el favor de cortes y del papado, y todo el mundo empieza a promocionar la orden hasta convertirse en la orden de caballería más importante de todos los tiempos, hasta el punto de que era mucho más importante que algunos reinados y que algunos principados y nobles y demás. El papa de volcarse con ellos, le libera de cualquier tipo de carga y de diezmo para con la iglesia, le libera de tener que rendir cuentas a ninguna monarquía y solamente tiene que rendir cuentas al papa. Tiene una situación de privilegio, y ellos empiezan a crecer y a crecer y a enriquecerse durante 200 años hasta convertirse en los amos de Europa. Y son quienes controlan, inventaron el sistema bancario, sí, controlaban el tesoro de París. Bueno, un poco a grandes rasgos, este es el motivo, ¿no? Uh-huh. Fue un auge brutal que acabaron con ellos a raíz de Felipe IV, rey de Francia, que decide acabar con ellos e inventarse una serie de acusaciones falsas que acaban con los altos mandos y con buena parte de los Templarios torturados y en la hoguera, acabando con la orden de un plumazo. Con Jacques de Molay, con un personaje que en este caso, dentro de la obra, te ha correspondido a ti. Imagino, sí, que lo más complicado a la hora de hacer esta historia es, lo primero, musicar todo eso, novelarlo y también atribuir a cada una de las personas que van a participar, como ya ocurrió en las anteriores obras, atribuir un personaje, ¿no? Esto quizá creo que debe ser lo más complicado, ¿no? Sí, bueno, no, yo creo que ya te vas acostumbrando. Fue muy complicado en la primera parte, porque no sabías quién iba a venir, quién no. Había mucha puerta fría, mucha llamada a gente que no conocías, Pero bueno, con el paso de las óperas, pues bueno, hay gente que va repitiendo, músicos que conoces su tesitura, son amigos, sabes que quieren estar, entonces pues bueno, conoces perfectamente la tesitura de Miguel de Sauron, o de Irra de Avalanche, o de José de Ópera Magna, o de Manuel Escudero, o de Tete, ¿sabes? Al final ya les conoces, has trabajado con ellos, sabes hasta dónde les puedes exprimir, y la verdad es que facilita mucho, ¿no?, a la hora de repartir personajes. El más complicado fue el de Thomas Wikström, cantante de Therion, sí, que por primera vez canta en castellano, que fue un lujazo contar con él y un privilegio. Que bueno, la problemática venía por las letras, ¿no? Las letras de mis óperas no son fáciles, es castellano, digamos que no es el castellano que utilizamos hoy en día. No es el habitual, claro. Claro, y entonces hay palabras complejas y era muy complicado explicarle la historia, ¿no? Porque claro, bueno, yo te digo que el vocabulario no era el de te quiero, te amo, te adoro, ¿sabes? Era un poco mucho más complicado. Y luego la única tesitura con la que no había trabajado así en grandes rasgos era la de José Andrea, que fue otro privilegio encontrar con él por fin, después de 4 entregas. Él es un profesional como la copa de un pino y vino en esta de forma increíble. Y bueno, hizo una maravilla de canción, que es El Cruzado, que veíamos antes. Hay una treintena de participantes. Esto tiene que ser una locura. Yo te lo he preguntado siempre con cada ópera. Siempre me dices que sí, que es una locura, pero que lo haces con tanto cariño que al final, bueno, pues se hace más llevadero. Pero sigo insistiendo. Hacer que coincidan los horarios, que la gente pueda ir a grabar, que te envíen, que mandes, que esto tiene que ser una locura. Efectivamente, sobre todo cuando no tienes apoyo ni de compañía, ni de agencia de management, y cuando todo te lo comes y te lo guisas tú, es una locura que solo se sustenta a base de la ilusión, gracias al cariño y la ilusión que tienes de hacerlo, y por el apoyo de la gente, que está deseándolo, que en cuanto digo que estoy trabajando en una nueva parte, pues la verdad es que desde todos los lugares del mundo, porque esto, bueno, yo alucinaba ya en esta cuarta parte, porque rara vez mandabas algún disco a Japón, o mandabas algún disco a Suecia, o a Australia, pero bueno, en esta última parte, digamos, el número ha crecido considerablemente, sí, se ha multiplicado exponencialmente, y bueno, los envíos a Estados Unidos, a muchos lugares de Europa, sobre todo Europa del Este, a Bulgaria, a Rusia, a Chequia, la verdad es que es fascinante, ¿no?, ver cómo la gente se va entusiasmando con el proyecto, y va creciendo, y eso ayuda a que, bueno, eso, y que tengo una vida social bastante deplorable, ¿no? No quedo con un colega para cenar, ahí me maten. Pero bueno, intentas ajustarte, y por eso es tan largo el proceso, y suele tardar 2 años, 3 años, porque es muy largo. Tengo que grabar la ópera 2 veces, primero las maquetas, para que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer, luego grabarlo, la mezcla, la orquesta sinfónica, que es muy compleja, bueno, un lío. Hay un montón de piezas, ¿no? ¿Cuántas hay? Aproximadamente 20 o por ahí, ¿no? ¿De canciones? Sí. Sí, 20 canciones. 20 canciones, algunas instrumentales. En ese sentido también se ha cuidado mucho el que uno, cuando empieza a escuchar el disco, porque esta ópera, como, a ver, una vez que la has escuchado muchas veces ya puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero lo que mola las primeras veces es ponértela de principio a fin, ir siguiendo la historia, ir escuchando a los personajes, y en ese sentido también hay que cuidar mucho todo el devenir de la siguiente canción, de lo que viene a continuación, de claro, todos esos detalles hay que cuidarlos. Sí, aparte que yo creo que por fin he conseguido... Tú piensas que el legado de una tragedia surge como la idea de hacer un musical heavy. El germen, el origen, sí, sí, era soñar con que hubiera un musical heavy en la Gran Vía de Madrid o donde fuera, ¿no? En Barcelona o en Murcia, donde fuera. Lo que pasa es que la dificultad de llevarlo al directo pues ha hecho que derivara en un montón de discos, y ahí seguimos, ¿no?, en la pelea. Entonces yo creo que por fin he conseguido que sonara un musical, que hubiera una conquista de los paisajes sonoros, que tú, hay canciones en que se narran en el bazar de Jerusalén, y por la música y la orquesta y demás, tú puedes transportarte hasta allí, ¿no? Uh-huh. O las tierras áridas del desierto, o caminando entre los muros de una abadía, ¿no? Yo creo que eso lo hemos conseguido gracias a las corales líricas, que las hemos aumentado muchísimo, de corte clásico, y gracias a la orquesta y al trabajazo de todos los músicos, hemos conseguido que parezca un musical, que por momentos, tú, si hay una batalla, sientes la batalla, y si hay un momento en que estás paseando por los jardines de Palacio de París, pues estás allí, ¿no? Te transporta a esos lugares. Y este para mí ha sido el mayor logro de esta ópera, que ya te digo que mi intención es que no ser un disco de rock o de heavy más, ¿no? Quiero dar un punto de diferencia y de distinción. Es la magia que tiene este proyecto. Sí, efectivamente, y se ha conseguido plenamente. Por cierto, que para aquellos que ya tienen el disco o que lo quieran tener, hay un complemento perfecto ahora. Mira, aprovechando además que van a venir los Reyes, podría ser un muy buen detalle para incluir cada uno en aquel que lo desee, en su carta a Melchor, a Gaspar o a Baltasar, porque has completado la historia no solamente ya con lo musical, sino además también con un libro. Sí, porque hay muchísima gente, y sobre todo, como tú bien citabas, mucha gente de América, de Centroamérica, de Sudamérica, que a lo mejor por su cultura pues han oído hablar de los templarios y de los caballeros y tal, pero no se han empapado tanto de la historia como nos pasaría a nosotros si, no sé, habláramos de los incas y de los aztecas, que tienes una cierta noción, pero a lo mejor no sabes exactamente los nombres de todos los personajes y tal. Entonces, a pesar de que las letras ayudan a seguir la historia, pero bueno, no es fácil. La verdad es que no es fácil entender todos los matices, las tramas. No todo el mundo sabe cuál es el episodio de Ciarra o qué papa era Bonifacio o quién es Clemente V o quién era Nogaret o, bueno, una serie de personajes que el que no los conoce se pierde muchos de los matices que vienen en la historia, ¿no? Sí. Entonces me decidí a hacer un libro, una novela. Lo primero que hice fue un pequeño resumen de unas 30 páginas o así que colgué en un PDF para que la gente pudiera seguirlo, y la gente se animó tanto y le encantó tanto y me decían, tío, pero es que tienes que contar más, esto estaba genial. Que sí. Me puse cachondo, la verdad es que tenía idea de novelarlo desde el principio, pero siempre me pareció un poco como, bueno, el que le gusta la música no tiene por qué gustarle la letra, ¿no? O sea, la historia, como para ponerte a leer. Yo, porque me encanta la literatura y soy un apasionado de la historia y demás, pero digo, a lo mejor a la gente no le interesa, pero había tan buena acogida que me decidí a novelarlo. Y bueno, es un libro que tiene en un principio los primeros 20 capítulos, es un capítulo por cada canción, donde se desarrollan todas las tramas mucho más, explica los personajes, el contexto histórico, hay personajes nuevos, tramas nuevas, que todo sirve para entender y para comprender y para saborear mucho más lo que es el álbum, ¿no? Y luego hay unos capítulos finales que son un complemento extra donde cuento los secretos del secreto de los templarios. Cuento cosas que nunca he contado ni en entrevistas ni en los making of que están en el canal de YouTube. Bueno, pues esas historias, esas curiosidades de por qué elijo al portadista, cómo contacto con él, cómo grabo. Porque está Thomas Wikström, por ejemplo. Porque eso es. Porque con gente con la que estuvo a punto de estar y luego finalmente no estuvo, gente internacional, como puede ser Jeff Scott Soto, sí, o Mark Jansen de Épica. Bueno, pues cuento una serie de cosas que a la gente que es fan seguro que le va a gustar mucho, secretos de licencias históricas, personajes. Bueno, es un complemento, ya te digo, muy muy interesante para todo el mundo que le guste leer a Donna Tragedia y que le haya gustado El secreto de los templarios. Y además por eso me decidí, aprovecho para decirte, que por eso lancé en edición digital, solamente digital, una versión instrumental del álbum. Se puede encontrar en todas las plataformas, en Spotify, en iTunes y demás, porque es un complemento perfecto para acompañar al libro. Efectivamente, como acompañamiento de la lectura es perfecto. Yo, que soy también pues un poco friki, para que nos vamos a engañar, he tenido oportunidad ya de escucharlo el disco así, completo instrumental, en una plataforma digital, y efectivamente me parece perfecto para acompañar la lectura. Claro, además que te vas a descubrir un montón de matices, que claro, en un disco como el mío, que en una misma canción pueden cantar 3, 4, 5 cantantes a la vez, hay muchos matices de las guitarras, de las orquestas, sí, que quedan en un segundo plano, ¿no? Y en esta revisión del álbum instrumental, hay mucha gente que me está diciendo, macho, no sabía que pasaba esto, madre claro, mía, lo que hacen las maderas, las flautas, los violines, ¿sabes? Se descubren muchos matices que de otra manera no se... pues no se apreciaría, ¿no? Sí, efectivamente. Digo que soy un poco friki porque yo lo he escuchado el disco sin estar leyendo el libro. O sea, lo he escuchado por escucharlo. Bueno, pero es que está muy bien. Claro que sí, porque además es genial, de verdad. Pues, insisto, yo creo que sería un regalo perfecto para estos Reyes Magos que están ahí a puntito de llegar. Esto, ya por último, Joaquín, lo ideal, el sueño bonito que tú lo has apuntado un poco, sería el trasladarlo a un directo, pero se hace inviable, ¿no?, el poder contar con tanta gente. Bueno, realmente el problema que hay, yo ya creo que alguna vez incluso te lo he comentado a ti, ya lo de las agendas es un Cristo. Pero bueno, en ese sentido, si ha podido Arjen Lucassen o ha podido Tobias Sammet, pues sí. ¿Por qué no vamos a poder nosotros, ¿no? Además la gente está muy... Fíjate que hay músicos que me llaman, tío, ¿para cuándo el directo? Joder, que no me... anímate, tal. Es más un proyecto, es más un problema, básicamente, y por resumirlo muy claramente, es un problema de financiación. Yo no quiero hacer un concierto con 4 amplis detrás y todo el mundo con camisetas de Motorhead, dicho con todo el respeto y el amor del mundo, como es lógico. Quiero hacer algo diferente, quiero hacer algo con actores, quiero hacer algo con vestuario, con atrezo. Creo que el proyecto, ya que lo hemos mimado tanto en discos, se merece pues convertirlo en eso, en un musical, y que la gente se dé cuenta de que el rock es cultura y que el rock es más que... O sea, tiene muchas facetas, y hay algunas que son maravillosas, que son conciertos normales, y hay otras que están más cercanas a la literatura o al teatro como estas, ¿no? Pero claro, es muy caro y muy complejo, y yo te digo que nosotros nunca hemos tenido... Cuando digo nosotros me refiero a yo. Nunca he tenido ni el apoyo de una compañía, ni de un management, ni nada. Y bueno, sigo buscando la manera. Tengo que decirte que es verdad que ha habido oficinas que se han interesado y que estamos un poco, pues bueno, de reuniones y haciendo los primeros retazos para llevarlo al directo. Pero bueno, es uno de mis sueños que siempre está ahí, que yo no descarto en ningún momento. Pues ojalá que algún día se cumpla. Joaquín, muchísimas gracias. Enhorabuena por este nuevo lanzamiento. Es el cuarto, espero que haya muchos más, porque con cada uno de ellos nos haces felices. Muchísimas gracias. Lo que me acabas de decir es el mejor regalo que me podías dar hoy, porque esa es la intención, y que cada vez seamos más en la familia, en la orden, como hemos bautizado a los seguidores de Legado, y con ganas ya de empezar a meterme con la quinta. Ojalá que este 2020 te traiga muchas alegrías. Un abrazo. Igualmente, feliz año. Hasta luego. Escuchamos otra de las partes de este Legado de una tragedia. Orden del Temple. Pues ahí estaba otra de las partes que puedes encontrar dentro de ese legado de una tragedia, el secreto de los templarios. Bueno, más. El nuevo disco de Bridge to Nowhere nos habla de la Divina Comedia de Dante. Por esto de seguir con grandes historias. Destin es una de las canciones que recoge este pedazo de álbum, también muy recomendable. That's right. Esto se llama Addiction, de este Electric Mega Black, lo último de Matt Era. El 2019 nos ha dejado muchas cosas buenas, o algunas cosas buenas, dentro del... estoy hablando dentro del rock y el metal. Y también nos ha dejado varias cosas malas. Por ejemplo, el saber de la enfermedad de Dave Mustaine, de Megadeth. Aunque también en el último tramo de año hemos visto que mejoraba. O eso parece. Esto se llama A Tout Le Monde. The harder the blows, some Megadeth. I had no idea what it cost.

más cositas que tenemos preparadas para ti. Entre las canciones que recoge Solo Quiero Brujas en esta noche sin compañía, hay algunas que son ciertamente pues muy tranquilitas y otras que son muy, muy, muy cañeras. Nosotros hoy nos vamos a quedar precisamente con una de esas partes más cañeras que recoge ese último disco del Drogas. Hay una canción que se llama Pena de Muerte. Bueno, esta canción que viene ahora se llama Días de Niebla y coincide pues precisamente como está hoy mucha parte de aquí de España, que tenemos un mogollón de niebla. Aquí en mi ciudad hoy tenemos muchísima niebla. Seguramente en tu ciudad a lo mejor también. Hay mucha niebla hoy en España. Están a punto de grabar su directo, Whiskey Caravan. Donde rompen las olas, a veces soy las olas que se rompen en un sinfín. A veces soy candado que ya perdió la llave. A veces tengo llaves con las que no sé qué abrir para. Yeah. beso y los pasos que no saben dónde ir. A veces oí preguntas que no tienen respuesta. A veces la respuesta a la pregunta. Días de niebla, ya te digo, hoy hay un nieblazo aquí tremendo, que parece esto Transilvania más que Murcia. Bueno, más. Siento una debilidad especial por el último disco de F. Los aragoneses han hecho un pedazo de álbum llamado Ni Realidad Ni Quimera, que a mí me encanta, que lo tengo puesto a todas horas. Que recoge canciones como este Adiós a la Inocencia. Así suena F. We'll be right back.

Looking back at the photographs, those summer days spent outside corner cares. Ooh, I could write you paragraphs about ¡qué absoluta maravilla! Y los años que tiene esta canción, que tiene mogollón de años, del 70 y tantos, y así suena todavía el Paris in Always con Gary Moore desde el Blues Alive, grabado en el Royal Albert Hall de Londres. Increíble. Bueno, pues una para ti, que tienes, como yo, creo, el corazón de acero. Heart of Steel. Con Manowar nos despedimos esta noche. Ha sido un placer. Un saludo muy grande para todos los oyentes de Caravaca Radio. Y para todos los oyentes de Asalto Mata Radio Rock.com, de cdmusicradio.com y de rockinvierzo.com. Para todos, que este 2020 os traiga muchísimas, muchísimas alegrías. Y por favor, lo primero, mucha salud. Hasta la semana que viene. silence.